tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, los vamos a estar acompañando aquí en multitud durante 60 minutos para tratar de recorrer con todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Como ustedes conocen, multitud está acompañado por nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Y este es un sábado especial porque se han celebrado recientemente elecciones generales en el Perú, elecciones que por supuesto tienen una trascendencia indudable para el equilibrio y la relación de fuerzas políticas del continente. En ese sentido, queremos compartir con todos ustedes, con todas ustedes, nuestras impresiones, dado el desenlace que todos ustedes conocen, unas elecciones signadas por la polaridad, que parece ser la polarización, mejor dicho, que parece ser un dato que surca el panorama político latinoamericano por una parte, y por la otra algunas situaciones, circunstancias, quizás perplejidades que no podemos dejar de analizar. Y no las podemos dejar de analizar justamente por la situación que venía atravesando el país hermano en virtud de lo que significaba su realidad política, que lo llevó en estas elecciones a situarse frente a una disyuntiva histórica, una disyuntiva que en definitiva otra vez encontraba al Perú sumido en un estado de debilidad institucional y política, sumado a una desastrosa realidad producida por la pandemia y también por los trazos gruesos, largamente dañinos del neoliberalismo que habían hecho lo suyo durante los últimos años en el Perú. Se llega así a horas decisivas, que fueron las que de alguna manera constituyeron las vísperas de los comicios en Perú. El balotaje trascendió largamente el acontecimiento puramente electoral. En esa elección, el fujimorismo como expresión política se jugó quizás su última carta para asegurar por lo menos dos continuidades, ambas constitutivas de una herencia macabra. En primer lugar, para garantizar la impunidad de violaciones escandalosas a los derechos humanos, para continuar en una senda opaca de corrupción institucional y para custodiar los intereses del capital financiero y de su aristocracia, que es la clase dominante limeña que ha cercado históricamente la Casa de Pizarro, como se conoce a la Casa de Gobierno incaica. Mientras el país todavía elaboraba un duelo estremecedor frente a casi 200.000 muertos producto de la pandemia, y mientras su endeble economía era una de las más desiguales del continente, el establishment peruano puso a jugar el esperable coro de los grandes medios en mano de la derecha. La palabra rancia y siempre servicial de Mario Vargas Llosa y hasta el mensaje de algunos jugadores de su propia selección de fútbol, en un hecho verdaderamente inusual. Se hablaba en esos días previos de compra de votos y de fraude, algo que no nos sorprendía ni nos sorprende ahora en lo más mínimo, porque históricamente esas fueron las prácticas de Alberto Fujimori y ahora de su hija. Cinco presidentes en 5 años no son producto de la casualidad, sino del impresionante lobby de la propia candidata, Keiko Fujimori, salpicada al igual que su padre por acusaciones de diversa índole, todas ellas de hechos sumamente graves. Y por si esto fuera poco, no podía faltar la prédica sistemática tendiente a demonizar a su contendiente, en este caso un maestro rural, Pedro Castillo, proveniente de una de las zonas más excéntricas del Perú, más excéntricas y más postergadas. Pedro Castillo, docente de profesión, es un enigma. Es evidente que sabemos de su debilidad política de origen. Obtuvo en las elecciones un 19% de los votos emitidos, y además conocemos también de que carece de una estructura política que pueda compararse a la fortaleza del aparato que el fujimorismo conserva en el Perú. Los rótulos entonces no son originales, son los que circulan a partir de la construcción de una cultura y un sentido común conservador que atraviesa toda la región. En estos últimos días reaparece de la nada Sendero Luminoso. Circulan los motes de comunismo, de populismo, de dictadura. Se conoce un documento de las Fuerzas Armadas peruanas atribuyendo a la guerrilla de Sendero Luminoso un atentado, y se vaticinan todo tipo de males si ocurría la derrota de la postulante derechista. En esos días previos, es interesante remarcarlo, Perú se encontraba en un verdadero punto de inflexión, en un momento crucial en el que se sabía que se pelearía voto a voto esa contienda, conociendo claramente las herramientas paradójicamente opacas a las que ha recurrido el fujimorismo en todas las elecciones y sin poder eludir el miedo que construye la derecha en las siempre vacilantes capas medias. Y esto se vio a posteriori con los resultados que conocemos. Los vaticinios de paridad, que vienen ya desde las elecciones primarias, se cumplieron. La gobernabilidad peruana no va a ser para nada sencilla, ya que el Congreso va a quedar fragmentado y con un gran poder desestabilizante por parte de la propia candidata derechista. Y este es un dato que en la heterogeneidad de su electorado y, como les decía, la casi nula construcción política que tenía Castillo, constituían dos situaciones verdaderamente problemáticas y nada fáciles de revertir. Si se producía la imposición de la derecha, se sabía, porque se había anunciado incluso por cadenas internacionales, que inmediatamente Keiko indultaría a su padre, que purga en estos momentos una pena de 25 años por delitos de lesa humanidad y de corrupción perpetrados durante su década de gobierno. Y también se presagiaba en ese momento, antes del balotaje, la domesticación de la burocracia judicial frente a las serias y severas imputaciones que pesaban sobre esta inquietante candidata. Como ocurre en el resto del continente, que actualmente encarna un territorio en disputa, esta expresión de la derecha habrá de radicalizarse con el riesgo cierto que ello implica, un riesgo que tiene que ver con directamente la estabilidad democrática del país. Y la historia reciente, este quinquenio, estos últimos 5 años de Perú, nos enseñan que esto es casi casi un camino cantado. Según daban cuenta las agencias internacionales, el resultado de la segunda vuelta iba a ser una incógnita hasta pasado un plazo generoso y que habría que aguardar varios días, se sabía, para conocer quién sería el candidato que finalmente se alzaría con la victoria en el Perú. Y esto significaba, desde luego, un punto de partida para una discusión política por demás importante. Y esa discusión política hace pie justamente en un estilo de construcción y en un estilo de gobernar que estuvo sintetizado, acaso como nadie en el Perú, justamente por Alberto Fujimori. Un estilo de derecha verdaderamente brutal, violaciones de derechos humanos que lo llevaron a condenas judiciales, hechos de corrupción estructural, una ubicación geopolítica y estratégica ligada a lo más retrógrado de las expresiones institucionales y gubernamentales del mundo, pero además de eso, una profundización de una característica de la sociedad peruana que es su profunda inequidad, es decir, una de las sociedades más injustas de América Latina, que además es el continente más injusto del mundo. Entonces, este dato a mí me parece que es central porque quizás a nosotros nos resulte difícil visualizar a la distancia, más allá de nuestras relaciones de vecindad históricas, las diferencias que existen entre las clases dominantes argentinas y las clases dominantes peruanas. Yo había mencionado hace unos minutos a la aristocracia limeña como una de las clases sociales más importantes que tuvieron la potencia suficiente como para influir en la suerte política del Perú a lo largo de su historia, salvo contadas excepciones que confirman la regla. Esta continuidad de los gobiernos neoliberales incluyeron la posibilidad de que partidos muy minoritarios pudieran tener presidentes muy fugaces. El caso de Acción Popular, un partido prácticamente en extinción, que tuvo o reconoció sus días de gloria hace más de 20 años. Bueno, ese partido tuvo un presidente que duró poco más de una semana, si mal no recuerdo, y fue impuesto por el fujimorismo, por un acuerdo con el fujimorismo que no pudo sostenerlo en la función presidencial, justamente por el desencanto, por el descontento del pueblo peruano. Lo que no aparecía enfrente de esta derecha afianzada, afiatada, con capacidad para dominar el Congreso, los medios de comunicación, los poderes fácticos del Perú, era una alternativa. La alternativa de Pedro Castillo, que era inesperada hasta hace poco tiempo en toda América y también en el Perú, es hasta ahora una incógnita. Tiene un signo de interrogación muy grande desde el punto de vista político, que vamos a tratar de alguna manera develar a lo largo de este programa especialmente dedicado a las elecciones que acontecieron en un país con el cual la Argentina tiene lazos de hermandad que vienen desde el fondo de la historia de ambas naciones. Hacemos aquí una breve pausa musical y después sí, continuamos analizando en las elecciones de Perú. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de besos, tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Esas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco. Alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco. Alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Muy bien, y después de esta pausa musical continuamos en este segundo bloque de esta edición de hoy de Multitud, conversando con todas y todos ustedes sobre el hecho más saliente de esta semana, que sin duda lo constituyeron las elecciones presidenciales en la República del Perú. De esto en realidad nos debemos ocupar para pensar en ciertas circunstancias que se van repitiendo en todo el mundo, pero particularmente en América Latina, donde hay un gran desencanto con las formas institucionales democráticas en tanto las mismas encarnen los postulados y podríamos decir hasta el estilo que ha caracterizado al neoliberalismo en los últimos 25 años en todo el mundo. Porque eso genera en todos los sectores populares, en todas las clases sumergidas, un sentimiento de desconformidad muy grande. Esa disconformidad en Perú se expresó de una manera muy, muy clara por una parte de la sociedad, por la mitad de esa sociedad, o casi la mitad. Pero lo que en este bloque me interesa analizar, justamente para profundizar esta idea de la influencia del neoliberalismo como categoría y como dispositivo totalizante, es justamente la realidad objetiva de los comicios en Perú, prescindiendo del resultado final de una elección que se sabía que iba a ser muy ajustada. Ahora, lo que queremos en este caso, y de esto se trata, es pensar cómo una candidata como Keiko Fujimori puede haber obtenido o pudo haber obtenido semejante apoyo popular en una elección. Este dato no es una cuestión que podamos pasar por alto. Es muy difícil para cualquier observador hacer un ejercicio de supresión hipotética de los crímenes de lesa humanidad, de la esterilización de cientos de miles de mujeres indígenas de los escandalosos hechos de corrupción que ha protagonizado el fujimorismo a lo largo de su historia política en el Perú. Y sin embargo, el resultado, que está allí, es inconmovible, da cuenta de que la mitad del país optó por esta alternativa. Por eso voy a evitar aludir al poder de los grandes medios de comunicación, a la feroz campaña del miedo con la que se demonizó a Pedro Castillo, a la recalcitrante prédica reaccionaria de Vargas Llosa y de algunos deportistas notorios de Perú, como ya señalamos, sino que hay algo de la condición humana que cruje, una especie de tabicación de la identidad del otro, una caducidad unilateral de la suerte de los miles y miles de los no otros, a quienes una parte de la población no trepida en dejar a la intemperie frente a una historia que verosímilmente se repite como tragedia y como farsa. Vamos a denominar nuevamente racismo o fascismo a este ejercicio racional, por supuesto, de tomar opciones conscientes, capaces de someter al conjunto social a una verdadera pesadilla histórica que, por otra parte, ya ocurrió. El filósofo italiano Franco Bifo Berardi está convencido que efectivamente existe un nuevo racismo y un nuevo fascismo, diferente de aquel que sentía un marcado desprecio por lo superfluo. Y dice textualmente Franco Berardi: racismo, supremacismo y obsesión identitaria son los efectos políticos de la psicopatología que asedia la mente senescente del planeta de aquellos que en siglos pasados disfrutaron de los beneficios del colonialismo y el estado de bienestar. Me parece una construcción muy interesante porque quizás tengamos que empezar a pensar que hay una especie de rabia sedienta de venganza que estaría librando una, o liberando, más que librando, liberando una ferocidad inédita mediante la cual reacciona frente a la condición, la existencia o la forma de gozar del otro, y esto pretendiendo traducir en clave latinoamericana lo que dice el pensador italiano. Tendemos a ver que hay un clima de guerra civil mundial que asoma allí donde las derechas han decidido, con su característica actual, poner en juego, exultantes de un nihilismo y un auto y hetero desprecio sin precedentes, la precariedad de sus existencias humilladas. Es decir, el nuevo racismo también se integra con una muchedumbre de perdedores, a quienes el neoliberalismo, como lo señalábamos hace un rato, ha capturado y ha sometido a una exacción perpetua e irreversible. La desesperación de los nuevos racismos no se parece a la frustración de aquellos viriles jóvenes italianos del siglo pasado que se sentían rechazados por la burguesía peninsular y contra ella la emprendían. Tampoco se parecen a las juventudes hitlerianas, en su disciplina basada en la raza superior. A Berardi, profesor de Bolonia, italiano, europeo, podemos recordarle que América Latina en realidad fue víctima del colonialismo y, salvo excepciones como la Argentina, en general no conoció a lo largo de su estado, de su historia, el estado de bienestar o el estado presente. No obstante eso, quizás podamos coincidir con Berardi en que asistimos a un estallido de furia fascistizante, a una frustración masiva por la mera existencia del otro en tanto otro. Y esto es una paradoja de la filosofía. Se trata de nuevos sujetos que tal vez Levinas nunca hubiera imaginado. Hay que recordar que Emmanuel Levinas fue un filósofo que trabajó muchísimo el concepto de otro y construyó una conceptuación del otro en tanto otro, en el que la mirada del otro, la presencia del otro, nos interpelaba. Bueno, hoy hay una generación que respecto de esa otredad no solamente ha cancelado la razón crítica, sino también el piadoso sentido comunitario de las tradiciones semíticas. Esa derecha, ese fascismo actual, esa ultraderecha, ha roto con límites que hasta ahora no conocíamos, por lo menos en la manera en que lo está realizando. Es una ultraderecha que ha obturado la palabra, que se jacta de sus retóricas pobres y de sus frases tan categóricas como dislocadas, de sus certezas delirantes, como llama la psicoanalista Lidia Ferrari. No es un hecho menor lo de Perú. Votar a personajes que llevaron adelante crímenes masivos no puede explicarse sin el añadido de un odio que responde a nuevos y tenebrosos estímulos. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, más de 272.000 mujeres fueron víctimas de esterilizaciones forzadas, que fueron crímenes atroces que todavía permanecen impunes y que Keiko Fujimori califica como un plan de planificación familiar. Es decir, esta monstruosidad fue un intento explícito de reducir la pobreza reduciendo el nacimiento de pobres. Y se hizo a través del accionar del propio Estado, que diseñó inclusive un siniestro programa llamado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que se llevó a cabo entre los años 1996 y 2000. No es algo menor lo de Perú. Lo de Perú tiene que concitarnos a una reflexión en serio. No podemos cometer errores de ninguna índole, y mucho menos cuando esos errores revelan la ignorancia o el desentendimiento de los líderes latinoamericanos por los países reales. Porque Pedro Castillo sí viene de un país real. Entonces digo, hay que estar atento porque esta derecha es ni más ni menos que la exaltación de la ferocidad y de una sensación que incluye la humillación colectiva que hace aflorar a su vez un odio incontenible. Esa humillación, retomo nuevamente a Berardi, sobreviene como respuesta a la incapacidad para realizar la imagen que tienen de sí mismo, un quiebre de la relación entre imagen de sí, expectativas, realidad percibida y reconocimiento. Cierro aquí la cita del maestro italiano. Tal vez tenga razón. Tal vez nos enfrentemos a una potencia predatoria imposible de ser explicada hace poco tiempo, recurriendo, como lo hacíamos, únicamente al determinismo teleológico del materialismo ortodoxo. ¿Por qué esos miles y miles de perdedores afectados por el propio neoliberalismo terminan votando una expresión tan salvaje de la derecha? Este dato es un dato objetivo de la realidad, pero a su vez constituye por sí mismo un punto de anclaje sobre el cual es imprescindible poder debatir y poder discutir y encontrar con la conceptualidad y la complejidad necesaria alguna respuesta. Entonces no son momentos para hablar de más, no son momentos para hablar ligeramente. Los líderes políticos de nuestros países deben ser fundamentalmente prudentes y no incurrir en las escenas en las que lamentablemente incurrieron presidentes muy cercanos en los últimos días. Y sobre todo porque lo que estamos observando es que esta bifurcación de las suertes políticas de los países del continente tienden a reproducirse. Si uno observa el panorama latinoamericano, verá que en la región se tiende a una suerte de bipartidismo, donde las posiciones parecen ser absolutamente irreconciliables. Por lo tanto, en ese proceso de incertidumbre, la construcción de pueblo es fundamental. Y la construcción de pueblo se produce una vez que se logra determinar las demandas equivalenciales de las grandes mayorías. Y eso implica, entre esas demandas, entender que vamos a tener que convivir con sectores que expresan a minorías que a lo mejor no tienen siempre que ver con su ubicación en el proceso productivo, porque eso ha cambiado y ha cambiado de una manera radical, de una manera importante. Y más ha cambiado todavía cuando se sigue abatiendo sobre nosotros un acontecimiento pandémico que por supuesto no esperábamos. Pero en todo caso, lo que muestra la situación, la realidad, la elección peruana, es la increíble complejidad de los procesos políticos latinoamericanos. Hacemos aquí nuestra segunda pausa y después sí, continuamos analizando lo que acaba de ocurrir en el Perú. Puente del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño. Ahora que aún perfume el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba, la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba, la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Muy bien, y continuamos aquí en Multitud hasta la una de la tarde, comentando con todas y todos ustedes las elecciones presidenciales en la República del Perú. Nos habíamos ocupado en bloques anteriores de analizar la particularidad de que la mitad de la población peruana haya optado por una alternativa como el fujimorismo. Y antes habíamos conversado sobre la importancia geopolítica que tenían estas elecciones de cara a un resultado posible. Varios días después de cerrados los comicios, la propia candidata Keiko Fujimori se resiste a aceptar el resultado de los mismos, ha llevado adelante una batería de protestas e impugnaciones contra la victoria obtenida por Pedro Castillo, y en ese derrotero la acompañan, como no podía ser de otra manera, los principales voceros del establishment peruano. Empezando por sus principales medios de comunicación, si ustedes quieren profundizar sobre esto, no tienen más que mirar las portadas y el seguimiento que hace el diario El Comercio, un periódico de los más importantes del país vecino. Y por supuesto no puede faltar la palabra de Mario Vargas Llosa instando a la digamos a la protesta o a poner en tela de juicio el resultado de estos comicios. Nosotros creemos que de aquí en más se abre para el Perú un panorama por demás incierto, no solamente porque forma parte del ADN político y de su estilo. Me estoy refiriendo al fujimorismo como espacio, como expresión. Poner en tela de juicio todo lo que lo desfavorezca políticamente, sino porque, como habíamos señalado ya, es mucho lo que Keiko Fujimori se juega en estas elecciones. Hay que recordar que pesan sobre ella acusaciones muy fuertes desde el punto de vista judicial, que entre sus medidas más urgentes iba a estar el indulto de su propio padre, octogenario ya, que purga una condena de 25 años de prisión, y además tener en consideración que el Perú, como todos los países latinoamericanos, reconoce una realidad muy diversa. Una es la realidad limeña, una ciudad que es una verdadera megalópolis donde, por supuesto, conviven de manera diversa una minoría muy poderosa que ha regido históricamente los destinos de ese país, con una multitud de sectores populares que sobreviven en muchísimos casos mediante la precarización lisa y llana, y un interior que también es muy matizado, que debe ser observado en su complejidad y que quizás de esa manera nos permita entender cómo de la nada emergió un candidato que ni siquiera tenía una trayectoria política ponderable, más allá de una militancia en una provincia, en una región no del todo conocida, por lo menos para quienes no somos peruanos, conocida me refiero en cuanto a su realidad política. Pedro Castillo, este maestro con pocas frases, pero muy claras, contundentes, entendibles, se colocó por fuera de la lógica neoliberal del resto de los partidos de derecha y también de alguna manera se propuso, explícita o implícitamente, dejar de lado lo más radicalizado de los experimentos fatídicos de una izquierda insurreccional que lamentablemente le sirvió en el Perú a sus clases dominantes como un excelente pretexto para llevar adelante una historia marcada por la violencia política, por el control social salvaje y por la violación sistemática de los derechos humanos. En ese sentido, creemos, estamos convencidos, de que una vez puesto a ejercer la primera magistratura, Castillo no la va a tener nada fácil, en primer lugar porque el fujimorismo conserva reservas de poder concreto, reales, de poder político, de poder económico, de poder institucional, de poder proveniente de los grandes grupos fácticos, de apoyo del exterior, de apoyo de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad. En fin, se trata de un núcleo poderoso que ha regido los destinos de ese país durante una década, pero esto no sería lo verdaderamente definitorio, sino que lo que define su verdadera musculatura política es su interpretación acabada de los designios de la derecha más dura de ese país, como ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos. Por lo tanto, este tema, que también lo abordamos en bloques anteriores, justamente es lo que entendemos que desde el punto de vista del futuro del Perú y puesto Pedro Castillo a tener que avanzar en un contexto desfavorable en lo institucional, muy dividido en lo social, pero además con un escenario regional absolutamente indefinido, las cosas no le van a resultar sencillas. No le van a resultar sencillas porque el neoliberalismo, funcionando con un ropaje democrático, ni siquiera puede soportar los lineamientos de una democracia indirecta que tiene más de 200 años. Por lo tanto, es capaz de ir por todo y de todas las maneras imaginables. Y esto me parece que es una circunstancia que debe llamarnos la atención, justamente porque el Perú se ha caracterizado en los últimos años por ser absolutamente inestable en materia política y gran parte de la responsabilidad de esa inestabilidad la tuvo el fujimorismo, que estuvo siempre detrás de los hechos que conmocionaron la estabilidad política de ese país. Ahora bien, de aquí en más, lo importante es ver qué se puede esperar de este gobierno en el Perú. La verdad es que, en primer lugar, uno tiene que señalar que hay por delante una construcción política para nada sencilla, en la que va a haber en disputa no solamente un discurso, no solamente una práctica, sino también un antagonismo que yo diría que de alguna manera va a adquirir una connotación tan importante como la de clase, que es la connotación de raza. En ese sentido, en el Perú, el racismo y el concepto de raza institucionalmente habilitado ha tenido durante toda su historia un predominio marcado, y creo que no va a ser fácil ni tampoco posible remover las estructuras de poder del Perú si no se conmueven esas bases de ese racismo anquilosado, cristalizado al fondo de la historia del país. Un racismo en el que incide claramente la singularidad de su clase dominante. No es lo mismo tener como clase dominante a una burguesía que a una oligarquía, o que, como en este caso, a una aristocracia. Esa aristocracia vive directamente con lógicas de la colonia y se comporta con lógicas de la colonia. Por lo tanto, este desprecio por el otro, del cual nos ocupábamos en bloques anteriores, creo que es un punto central sobre el cual va a tener que hacer hincapié justamente un candidato que proviene del Perú profundo, que proviene de un Perú que no se ha encandilado con las luces de un primer mundo, de un occidente, de una Europa, incluso de un oriente en sus versiones capitalistas más extremas, como ocurre en algunos sectores limeños. Pero de todas maneras, lo que está en juego es, como siempre, una relación de fuerzas que deberá saldarse en el territorio político. Y es sabido, porque lo sabemos en todos los países latinoamericanos, que Pedro Castillo no va a ser la excepción y va a tener que enfrentar una serie de avatares, de dificultades, de hechos y de circunstancias provocadas por sus antagonistas, que son moneda corriente en todos los países latinoamericanos donde se han impuesto, y casi siempre de manera muy ajustada, proyectos que intentan alternativas emancipatorias con relación a los dictados del capitalismo neoliberal. De aquí en más solo nos queda esperar lo que vaya ocurriendo en el Perú y sacar nuestras propias conclusiones. Personalmente creo que es un momento en el que América Latina en los últimos 4 años ha logrado recuperar para proyectos no neoliberales, o si se quiere proyectos populares, algunos países que tienen mucha importancia. Voy a nombrar solamente a México, Argentina, Perú y Bolivia. Y por supuesto vamos a pensar que estos proyectos puedan seguir adelante con sus cometidos originarios, con lo que fueron las promesas de campaña. Pero atención, volvemos a advertir que esto no va a ser para nada fácil, que las adversidades que va a tener que superar el gobierno peruano y el pueblo peruano no van a ser sencillas. De aquí en más solamente seremos espectadores privilegiados de una disputa que se va a dar en un territorio político, pero que se va a jugar en varios campos a la vez. La relación de fuerzas que logre construir el presidente Castillo de alguna manera van a marcar el rumbo futuro de un país maravilloso como es el Perú. De esta manera vamos llegando al final de esta edición de hoy de Multitud. Les deseamos a todas y todos un feliz fin de semana. Buenas tardes y hasta el próximo sábado. Paraguay, Paraguay, cha, Paraguay, cha, digo cha.